¿Cómo va, Sebastián? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo analizan este presente y esta situación cuando faltan algunos días para que termine el plazo que congela alquileres y suspende desalojos del gobierno nacional? Bueno, el día de la fecha nos encontramos bastante preocupados porque ahora el 31 de marzo se suspendería el decreto. Eso dejaría muchos inquilinos, inquilinas, inquilinos, inquilines separados con una gran deuda. Hoy en día se cuenta más de la ciudad con una nera. Esto es un número en enero, hace un mes, con 150 mil pesos hasta 250 mil pesos de deuda sin servicios. Algo nos genera algo de mucho miedo, incertidumbre a nivel nacional, si damos el caso. Y nada, estamos pidiendo alguna solución, mesa de trabajo. Queremos pedir fondos porque todos sabemos que ahora el 31 de marzo se cae el decreto y quedarían demasiados inquilinos, quedaría más de la mitad del país desamparado. Ha habido una serie de cambios a nivel nacional últimamente, sobre todo con el tema de contratos que tienen que ser registrados en la AFIP. ¿Muestra de alguna manera cierto interés del gobierno nacional en el tema para poder resolver la situación de tanta gente que vive con esta dificultad, ¿no? ¿Creen que es insuficiente esto todavía o que se va en un rumbo posible para hacer de la situación algo un poco más justo? No, la realidad es que creemos que el problema no se está solucionando de fondo, como por ejemplo ahora. Con todo lo que daría, estamos a 30, 28 días, 29 de terminar el mes y todavía no tenemos ninguna solución. Ya hemos pedido reunión con el ministro para ponernos a trabajar. No queremos soluciones, sino trabajar en el problema de fondo, ayudar al gobierno y encontrar una solución a todo esto. ¿Tienen un número aproximado de la cantidad de gente que se encuentra en la situación de ser inquilina en nuestra ciudad? Es más de la mitad de la ciudad. Y otro gran problema que tenemos acá en Mar del Plata, que el ciudadano le cuesta mucho más conseguir algún alquiler. Acá en Mar del Plata estamos viendo que es mucho más fácil estudiar para estudiantes y para temporada, para, digamos, vacacionar. Y eso nada, genera como un cierto quiebre. Nada, el ciudadano se termina viviendo más lejos, hay menos respaldo a la hora de alquilar, hay muchos abusos de los locadores. Eso de que te aumentan cada 6 meses, los honorarios, hay gran abuso de parte de los locadores. Hay una serie de pedidos, de reivindicaciones que están solicitando a partir de esta Red Nacional de Inquilinos que en Mar del Plata tiene su representación. ¿Podrías comentarnos algunas de las cuestiones que solicitan? Son 9 por lo que veo. Lo que estamos pidiendo principalmente, bueno, es trabajar junto al gobierno y después fondos para inquilines para poder salir de esta situación, porque después del 31 de marzo se vendría una situación realmente caótica a nivel nacional. O sea, esta cifra que te nombré hace un rato de 150 mil pesos a 200 mil pesos de deuda en alquileres. Cuenta sin los servicios públicos. Y hoy en día alquilar una casa promedio para una familia tipo 4 está para ingresar a un alquiler cerca de los 60 mil pesos, o sea, supera la canasta básica. Uno de los Hoy pedidos, en día es un sí, privilegio alquilar, claro. lamentablemente. Uno de los pedidos que realizan también es solicitar por 2 años el congelamiento del precio de alquileres. Ponen como ejemplo la situación en algunos países europeos que prácticamente no tienen inflación. Y hoy en Argentina este es uno de los grandes problemas, ¿no? Para equiparar. ¿Cómo analizan esa situación respecto al posible congelamiento por tanto tiempo? Lo vemos como una situación favorable, pero que no se está trabajando el problema a fondo. O sea, nosotros lo queremos generar mayor equidad entre los inquilinos y la parte locadora. Belén, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes por apoyarnos y seguir comunicando todo esto. Y nada, ayudando a los inquilinos. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Buen día. La palabra.